La cooperativa de recolección del barrio surge a través de que el barrio era un barrio muy sucio, todo era desmontes, basurales, había ratas, bichos, de todo. Entonces, unas cuantas vecinas nos organizamos para empezar a limpiar el barrio y dejarlo prolijo. Después veíamos que había la necesidad del tema de la basura, no había container ni tachos acá adentro, entonces la gente se le dificultaba ir y tirar hasta afuera. Entonces nosotras las vecinas nos organizamos para ir y la basura acercarla a los containers. De ahí surgió la posibilidad de armar una cooperativa con la organización y lo armamos. Al principio estuvimos trabajando mucho tiempo sin sueldo, ¿no? Solo voluntarios y todo. Y después, poco a poco nos empezaron a pagar y tenemos que organizar mejor los horarios y todo. ¿Qué hacemos? Empezamos a salir a trabajar, empezamos a gritar, la basura, los vecinos salen.